línea para charlar un ratito con nosotros, de hablar sobre una verdadera causa que apareció en el radar de cada quien en la Argentina desde hace algún tiempo. Y hablo del cannabis, la causa canábica, y las gracias, primero que nada, a Federico por darnos un rato de su tiempo. Bienvenido, Federico. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Fede, gracias por prestarnos un rato de tu siesta. No sabemos si quienes militan la causa canábica, como se puede decir, son de dormirla, pero bueno, gracias, igual. No, por favor, bueno, está bueno entender también de que dentro de la causa canábica somos muchas personas muy diversas, y habrá quien duerme la siesta, habrá quien trabaja fuerte, habrá quien no trabaja nunca, como en cualquier grupo de gente, ¿no? Como cualquier grupo humano, acertaste ahí, me parece, de lejos, y no fue un tiro a ciegas. Federico parece que sabe de lo que habla, pero ¿sabés que te convocamos para hablar de esto que te tiene medio como protagonista? Porque se te ocurrió utilizar terpenos en alimentos, y primero que nada, contale a la audiencia qué son los terpenos, Fede. Claro, Juan Pablo, te cuento. Mira, los terpenos son moléculas químicas que existen en la naturaleza, son muy difundidas, hay más de 30.000 terpenos en la naturaleza, pero en particular hay un grupo de estos terpenos que a los humanos nos encanta porque son aromáticos, son muy aromas muy ricos, y muchos de esos aromas de terpenos los conocemos desde que nacemos. Te puedo decir, no sé, los aromas a romero, a menta, a limón, a lavanda. Todos los aceites esenciales de plantas que conocemos tienen en su composición una gran cantidad de terpenos, de estas moléculas aromáticas. La marihuana también es una planta, y sus inflorescencias, bueno, toda la planta, pero principalmente sus inflorescencias, sus flores, tienen gran cantidad de terpenos también. Por eso la marihuana huele tan fuerte. Y dentro de ese aroma que podemos llamar aroma marihuana, bueno, hay muchos aromas diferentes, porque hay diferentes especies de plantas, diferentes tipos de plantas de marihuana, y cada tipo de planta de marihuana tiene un perfil aromático muy particular, ¿sí? Ese perfil aromático se debe a una mezcla de moléculas aromáticas, que son estas moléculas que se llaman terpenos. Entonces, estas mezclas de terpenos le dan a diferentes cepas de marihuana diferentes aromas. En mi emprendimiento, que es la Terpenoteca, terpenoteca.com, nos dedicamos a trabajar estos perfiles aromáticos de terpenos, pero en grado alimenticio, para aplicar justamente en alimentos. O sea que yo cierro los ojos y flasheo un ratito para atender un bajón, el día de mañana puedo llegar a consumir un alfajor, por ejemplo, que en vez de perfume a vainilla en la galleta tenga tranquilamente el perfume de alguna variedad de cannabis. Exacto, de eso se trata. Sí, sí, sí. Bueno, y de hecho ya hay en el mercado algunas cervezas, algún espumante, nosotros estamos sacando chocolates, gin tonic, destilados, empiezan a aparecer un montón, inclusive hasta golosinas, un montón de productos con terpenos. Así que bueno, sí, nuestra búsqueda, nuestra construcción viene por ahí, por investigar patrones aromáticos de marihuana y llevarlos a productos alimenticios y jugar con esa magia, con esa sinergia, ¿no? Como te digo, hacer una cerveza con terpenos no es unir A más B, es empezar a jugar, a explorar los aromas y los sabores de diferentes maltas, de diferentes lúpulos, de diferentes plantas de marihuana, para ir buscando algo distintivo, algo nuevo, algo rico y algo original. Qué bueno que suena, porque además hablamos de comida y a les gordites se nos hace agua a la boca. Pero sobre todo, si alguna vez probaste cannabis, seguramente va a tener una relación un poco más romántica. Esta idea que nos cuenta Fede Benítez, que es creador de la Terpenoteca. Y además, Fede, se me ocurre que enseguida aparecen dos caras posibles relacionadas con este desarrollo de alimentos que tengan terpenos de cannabis. Digo, por un lado, la cuestión económica, debe haber una viabilidad, debe ser posible desarrollar esto y que sea un suceso económico de cierta magnitud, y también, por otro lado, la posibilidad de correrle un poquito los límites cuando piensa en cannabis a la sociedad más conservadora, más caretona, que todavía es reticente, por ejemplo, a usar uno de esos aceititos de las abuelas, y por ahí, bueno, se gana otra batalla culturalmente hablando. ¿Querés desarrollar un poco por ese lado, Fede, por el que vos elijas, Sí, no, te escucho con atención y concuerdo. Lo que me parece es que estamos en un punto ahora en el cual no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, realmente el cannabis, yo creo que no es ni una planta milagrosa que todo lo cura, ni una droga mortífera que va a eliminar a la humanidad. Está en el medio. y creo que, bueno, va a llevar tiempo, se va a aceptar solo, porque no se puede prohibir ni ocultar algo. Es cuestión de tiempo y creo que ya el cambio comenzó y va a continuar. Y con respecto a la parte económica, bueno, para mí es un gran signo de pregunta, una gran incógnita, ¿no? Sabemos que es una movida grande que se viene, pero bueno, también sabemos que cuando empieza a haber grandes intereses y un gran volumen de dinero circulando y relativo a esta industria, suele quedar capitalizado en la mano de pocos, igual que en cualquier otro rubro. Así que, bueno, de mi parte, un optimismo moderado, te diría. Muy bien, muy bien. Ya sabemos de un gran emprendimiento canábico, generalista, así dicho hacia a la pasada, en el norte argentino, que quedó en manos de algunos particulares beneficiados. Está muy bien, bueno, lo que... Eso vos no lo podrías haber hecho. Claro. Y yo tampoco. Tal cual, tal cual. Había que estar, había que haber nacido en esa casa o tener ese acceso a esos terrenos y demás. Hablamos, entre paréntesis, de el proyecto canábico de la provincia de Jujuy, que quedó en manos de el hijo del gobernador de esa provincia. Fue una casualidad por ahí también, Fede. Viste cómo es la vida. Digo, volviendo a lo nuestro, digo, te metiste en un métier que a nadie se le había ocurrido en la Argentina, o que alguno habrá dicho es una fantasía genial, pero también tenemos datos de Estados Unidos, por ejemplo, que cuentan de un proceso mucho más acelerado, si se quiere, con mucha más gente participando y protagonizando, y alguna marca de golosinas canábicas sumamente exitosa, con un boom económico que mejoró la vida económica de algunos estados, justamente del gran hermano norteño. En el caso de la Argentina tenemos otras características, por eso te preguntaba lo de correr la barrera, Fede, como la... Uh-huh. La constante demonización de quienes consumen o incluso de quienes negocian en el día a día para sobrevivir mejor un bagullo de marihuana, y terminan almacenados en los grandes depósitos de personas en las que se transformaron las cárceles argentinas. Por eso la preocupación también, para ver si se le puede correr un poco el límite a la sociedad, me llevaba a consultarte por esto. Ahora, una vez aclarado esto... Igual, sí. Permitime que te interrumpa. Adelante, adelante. Concuerdo con tus afirmaciones, pero también tenemos que rever y ser conscientes de algunas cosas. Argentina tiene el programa de cannabis que se llama ReproCan, un programa de cannabis medicinal que permite a cualquier persona con indicación médica cultivar hasta 9 plantas y transportar hasta 40 gramos de marihuana. Es impresionante, eso en el mundo, no sé si en muchos países. Argentina es un país, hasta donde yo sé, el único en el mundo, hasta donde yo sé, en el cual un instituto gubernamental, como es el Instituto Nacional de la Semilla, fiscaliza y te registra una variedad única de cannabis. El Estado argentino, Argentina, ni Israel, ni Canadá, ni Estados Unidos. Entonces, si bien tenemos esta doble vara de que todavía tenemos gente presa por cannabis, también el común de los ciudadanos tenemos derechos adquiridos que son a nivel mundial de avanzada. El hecho de poder viajar en el avión con tu marihuana, eso es increíble. Y que el Estado Nacional esté certificando la calidad de las semillas, también me parece un gran paso. Digo también para no quedarnos nada más que con lo negativo. Tal cual. Y hacer foco también en lo positivo, porque son cosas que empujan a seguir conquistando. Definitivamente. Y bueno, y ahí para ese lado venía yo, quiero decir, para el lado de la relación con el Estado, cuando nos preguntamos en qué consiste este proyecto tuyo de meterle terpenos a los alimentos. ¿Y con quién te tuviste que ver la cara, digo, a la hora de pensar al Estado y sugiriéndote que hablemos ahora sí de tu negociación, de tu relación con el Instituto Nacional de Alimentos, Fede? Bueno, a ver, eso también es para todos los ciudadanos de nuestro país, disponer de un Instituto Nacional que vigila la calidad y la inocuidad de los alimentos es maravilloso, ¿no? Entonces, si bien tuve que pasar muchas barreras, o estoy pasando muchas barreras, son barreras también que están puestas para evitar que cualquier cosa llegue al mercado de los alimentos. Entonces, también son entendibles los controles desde ese punto. En mi caso, nosotros lo que estamos haciendo es certificar estos blends de terpenos como aditivos alimentarios, ¿sí? Entonces, un fabricante de alimentos, por ejemplo, de una cerveza, puede agregar a su receta nuestro aditivo alimentario que está registrado en el Instituto Nacional de Alimentos. Tiene un número de RNPA, que es un Registro Nacional de Producto Alimenticio. Entonces, bueno, sí, a lo que nos dedicamos fue a toda esta parte mucho más técnica de ver de cómo encuadrar nuestro producto dentro de un marco legal preexistente. Y bueno, eso es también un trabajo grande de los ingenieros en alimentos que me asisten y tiempo. Pero bueno, sí, la novedad, digamos, es esa, es que por primera vez, hasta donde yo sé, en Latinoamérica somos la única empresa que tiene registros alimenticios por blend de terpenos. Es un poco eso. La verdad es que entendí de todo lo que estamos hablando, entendí que hay grandes posibilidades en nuestro país y que la relación con el Estado está más lubricada y más abierta que nunca, en parte porque lo habías estado explicando, hubo grandes avances en nuestro país, avances culturales también, y dentro de la sociedad se movió esa piedra que había en el camino, Fede. Finalmente, y agradeciéndote... Sí, interrumpí. Solo te quería interrumpir una vez más, porque para un poco para redondear la idea anterior, lo interesante de esto de disponer de blends de terpenos de aromas canábicos con registro de producto alimenticio es que cualquier persona que hace un producto alimenticio, un alfajor, miel, mermelada, yogur, lo que se te ocurra, puede recurrir a nuestros productos y puede utilizarlos en sus recetas, sabiendo de que es un producto absolutamente seguro, que es un producto que no tiene ni THC, ni CBD, ni ningún cannabinoide, no es psicoactivo, no pega, es 100% legal, y bueno, nada, es como un nuevo jugador en la receta. Como una, yo lo primero que se me vino a la cabeza, Fede, a ver si me equivoco, es como una esencia de vainilla, nada más que en vez de vainilla va a ser una variedad de cannabis. Me suena riquísimo y ya se nos termina el tiempo, pero hablemos finalmente, y ya te estamos dando las gracias también por este ratito, hablemos de que finalmente tuviste la posibilidad de firmar un acuerdo con una universidad, y a qué refiere esto, cuáles son las posibilidades que se abren de acá en adelante, Federico, desde ya muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la comunicación. Sí, firmamos un acuerdo con la Universidad del Centro de Buenos Aires y básicamente se trata de que vamos a hacer un estudio que se llama cromatografías sobre flores de marihuana para conocer exactamente la composición de terpenos de esas flores. Entonces, por ejemplo, un productor de un producto X, no sé, queso, puede venir con una flor de marihuana y decir, mira, a mí me gusta mucho este perfil aromático, quiero lograr algo similar a eso. Nosotros vamos a poder estudiar en la universidad y a través de esos resultados, después en nuestro laboratorio, recrear algo muy similar para que ese productor lo pueda utilizar en su alimento. Así que por ahí viene un poco la, la parte de desarrollo, y te cierro agradeciéndole a ustedes por la comunicación. Es un placer y muchas gracias por haberme llamado. Gracias a vos de nuevo, Fede, que tengas muy buena jornada hoy y éxito en lo que se propongan vos y tu equipo. A la próxima vamos a hablar un poco más del lado humano, de lo que hace falta para tener este tipo de iniciativas y llegar a un éxito razonable. Gracias de nuevo, Fede. A ustedes, que tengan linda tarde. Militante canábico y creador de laterpenoteca.com. ¿Sabés de qué estábamos hablando con Federico Benítez? Del desarrollo de alimentos con perfiles aromáticos de marihuana.